Buenas noches, bienvenidos a todos al primer programa de Aires Acuarianos. Bienvenidos. Bienvenido Ale, bienvenido Dani, bienvenido Male, que están acá en la operación. Les agradecemos a todos por estar escuchándonos. Y Aires Acuarianos, Ale, ¿por qué se llama así el programa? Muy buenas noches a todos los que estén escuchando. Bueno, Aires Acuarianos viene con esta idea de los aires, del pensamiento, de la palabra. Y cuando hablamos de acuario nos referimos un poco a algo que viene a transformar también, ¿no? Es un momento del ciclo donde necesitamos transformar la energía. Sí. Entonces acuario es esa invitación también. Sí, y además a sumar a todas las voces posibles, ¿no? Yo siento como acuario tiene esa característica un poco de también lo que queremos promover en este programa, es que todos participen, todos nos manden ideas, noticias, relatos, fotos, algo para compartir entre todos y armar como una linda red, ¿no? Si les parece, ahí podemos compartir un número de teléfono con el que nos vamos a estar comunicando. Y la idea es, hacia el final del programa, compartir un cadáver exquisito, que para quien no conoce, es donde se juntan distintas frases de distintos seres y con eso se arma un texto que, dado que está todo envuelto en una energía, tiene una relación, ¿no? Nos invita a algo. Claro, queremos que nos quede también un registro de lo que nos estuvieron escuchando. Así que le pedimos a todos que nos manden una frase relacionada a los temas que vamos a estar hablando. Una frase. Y después, al final del programa, vamos a armar toda una poesía acá con nuestra operadora Male. Que, bueno, la vamos a leer y va a quedar un registrado un poco qué energía se dio este día. Así que, bueno, muchas gracias. Empezamos nomás. Ah, vías de comunicación, perdón. Ahí compartimos el teléfono por WhatsApp. Es 3549-431-431. 3549-431-431. Y tenemos Instagram, que es Aires Acuarianos 2021. Bueno, empezamos entonces este ciclo. Yo cuando estaba armando, un poco pensando cómo empezar a hablar, busqué el significado de ciclo. Y es hablar de un periodo de tiempo que inicia y se termina, ¿no? Como dentro de un círculo, inicia y se termina. Y la astrología, y creo que el tarot y todos los lenguajes. Nosotros estamos eligiendo la astrología y el tarot como lenguaje simbólico. Entonces, para poner un tópico a cada programa, en este caso, el primer programa, elegimos el primer signo que se considera que es Aries, y que se considera como ese punto del ciclo donde, si bien no hay principio ni fin, se establece como cuál sería el inicio. Y es la energía de Aries, ¿no? Que claro, tiene que ver con la energía de fuego, con la energía de inicio, justamente. Y ahí cuando hablábamos de la cuestión de los ciclos, como los ciclos en sí es un principio y un fin de un ciclo, es una manera de cómo poder entenderlo, ¿no? En la práctica no podemos distinguir exactamente ese principio o ese fin, ya que todo nuevo comienzo surge de ese fin que ha concluido. Entonces, desde lo que es el tarot, el primer arquetipo con el que se inicia es el mago, donde, bueno, es la primera energía, pero está empapada por todo lo que ocurre anteriormente también, ¿no? Al igual que con Aries. Al igual que con Aries. La cuestión, ¿por qué iniciaría en Aries? También me planteé. Y después, pensándolo como arquetípicamente, tiene mucho sentido, porque Aries es la energía de inicio, es la energía de empezar algo, de empezar un ciclo, y es esa fuerza de lucha por conquistar el espacio, ¿no? Por conocer quiénes somos, y esa energía, ese impulso, es fuego puro. Entonces también pensaba aclarar un poco, para los que les gusta la astrología y demás, y también los que les gusta el tarot y la vida, todos tenemos todas las energías. Y lo que nos muestra un poco la astrología, el tarot, qué sé yo, la astrología maya, cualquier tipo de conocimiento de este tipo, es que todos compartimos en realidad todas las energías, por más que tengamos más énfasis o menos en una, en un arquetipo, o eso va a ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso hablar de todos los signos es como, en realidad, estamos hablando de todos y de nosotros mismos, ¿no? Claro, con el tarot se da el ejemplo, digamos, al menos desde la corriente que yo sigo. Yo considero que el tarot es un arte igual que la astrología, porque cada uno con esas mismas herramientas puede hacer distintas melodías. Y en cuanto a lo que es el tarot, yo encuentro que estos arquetipos están en nuestra psiquis. Yo le doy un enfoque junguiano, entonces desde ahí busco que a través de los arquetipos poder comunicarnos con nuestros arquetipos internos. Entonces uno, para conocer esta energía del mago y poder verla en el exterior, primerito tenés que verla adentro. Siento que con la astrología es muy similar eso también. Totalmente. Además, nosotros cuando tenemos nuestra carta astral, lo que tenemos es el despliegue de todas las energías, el mapa del cielo en el momento que nosotros nacimos, y vemos que están todos los signos. Entonces podemos ver también en qué lugar de nuestra carta esa energía se expresa más. Y también a partir del ascendente, que es el motivo por el cual los astrólogos les piden la hora exacta de nacimiento, es justamente eso, ¿no? Es como es la encarnación misma, es como el inicio. Entonces todos tenemos esa energía de salida al mundo. Y con lo que es el tarot, por ejemplo, vos compartías ahí que la astrología es un mapa, ¿no? De nuestra vida, de nuestra psiquis. Y a mí me gusta como analogía compartir que el tarot es una especie de brújula. Porque uno en cualquier momento, a través de estas herramientas, puede hacer contacto con su inconsciente y ver en qué parte del ciclo estamos, dónde podemos buscar ciertas respuestas, ¿no? Como con el tarot se da mucho que a veces uno quiere respuestas específicas y se pierde de la gran riqueza que nos puede traer de ver qué es realmente lo que nos quieren comunicar estos arquetipos internos. Entonces, desde ahí podemos ver cuál es la predisposición energética en distintos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, con la astrología ocurre muy igual, con ver cómo está el cielo, podemos ver cómo se predispone todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo me hago una tirada de tarot y sale el mago, ¿no? ¿Qué simbolizaría, quizás? El mago, al ser el que comienza este ciclo, nos trae una energía que es masculina, porque es como este comienzo, esa fuerza que inicia algo, pero nos encontramos con que es una energía que solamente dice, bueno, esta es la semilla, esto es lo que hay que hacer. Y el mago, si nosotros vemos la versión de tarot más o menos más antigua, que es el de Marsellas, nos encontramos que el mago no es tan mago, ¿no? Sino que es más bien un malabarista, se dice, porque él juega con estos cuatro elementos, que son los palos de la baraja española que conocemos, claro, y que nos hablan de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, el mago tiene todas estas herramientas y dice, bueno, esta idea que me baja hay que llevarla a la manifestación. Pero desde esa idea hasta que se manifiesta hay que atravesar todo el circuito, todo el ciclo, precisamente hasta que eso se haga materia, ¿no? Y se encarne realmente. Entonces, con la energía ariana ocurre eso también, ¿no? De repente... Sí, es como la energía de inicio pura. Estaba leyendo un libro que recomiendo mucho, que es Dan Rudiar, que habla de la energía de todos los signos, pero en esta relación entre todos, ¿no? Y hablaba de que la energía de Aries es la energía de salida, pero es muy importante cómo uno empieza a canalizar esa energía, porque si es pura energía de salida, ¿no? O pura germinación, de repente no se termina de formar lo que se tendría que formar. Necesita como de repente una energía femenina que viene, pasiva, receptiva, y así se va formando el ciclo, ¿no? Entonces también planteaba esto. Lo que es muy interesante de Aries y que todos tenemos en nuestra carta y como arquetipo es esa confianza en uno mismo que quizás hay que encontrar para iniciar para iniciar cualquier situación o incluso cómo salimos nosotros a la vida. Para iniciar un programa de radio, por ejemplo. Se empieza siempre por esa energía, ¿no? Por Aries. Y después, bueno, se van atravesando por todos los signos, por todos los arquetipos. Con el tarot es muy similar en este sentido de que luego del mago viene la papisa y que es una energía femenina receptiva, digamos, ¿no? Tiene una carga donde tiene una tranquilidad o una calma que le permite recibir esta semilla que entrega el mago y empezar a gestionarla en base a qué siente. Muchas veces con la energía ariana se ve, ¿no? Que es como, bueno, arrancamos y luego viene el sostener. Y el sostener ya no hace falta toda esa fuerza inicial. Hace al contrario, falta una perseverancia, ¿no? Claro. Otras características y todas esas características de cada energía es que hacen un ser humano. Como por esto que tenemos todas estas cosas, ¿no? Si claro. Yo me anclo en una sola, no me pierdo de la diversidad de todas las cosas que uno puede ser también. Claro, sí. También hablando de ciclos, un poco uno, yo me planteo, ¿no? Entonces está el libre albedrío, por un lado, pero también hay una posibilidad finita de posibilidades, justamente, ¿no? Es como una cosa que yo me planteo mucho a veces. Y a mí me gusta decir que más que hacer cosas, decidimos, ¿no? Como, y el libre albedrío es decidir cómo uno va a actuar frente a lo que se presenta. Como no es tanto de, bueno, yo soy libre de hacer lo que quiera porque tu ser te pide una cosa, tu cuerpo te pide una, tu mente. Entonces uno puede elegir cómo gestionar estas cosas que nos ocurren. Claro. Y ahí siento que está bueno el entendimiento de la astrología. Sí. Nos permite salir un poco de nuestra burbuja personal y poder ver las cosas de una manera más objetiva. Más objetiva y también una manera que nos une a todos, ¿no? Porque todos atravesamos por, de repente, las mismas situaciones, con distintos matices y demás, pero a la larga, como humanos, creo que eso nos une a todos, ¿no? Las situaciones que tenemos que atravesar, los aprendizajes, más o menos énfasis en algunos, pero en fin, eso nos mantiene unidos. Y un poco la idea del programa era ese también, ¿no? Como plantear los puntos de unión que hay entre todos. Por eso pedimos que participen, por eso queremos hablar de todos los signos, de los arquetipos, y salir de esa separación imaginaria, ¿no? Como la ilusión de separación que tanto hablan tantas culturas antiguas. Uno de los temas que queríamos traer era la cuestión de la posverdad, que siento que hoy en día es muy importante porque de alguna forma nos seguimos manejando desde un antiguo paradigma que es como, bueno, esta es la verdad, y hoy en la práctica vemos que no hay una verdad, sino que cada uno es portador de un trocito, de una semiverdad, y en ese compartir estas semiverdades podemos acercarnos más. Por eso también esta intención de la energía acuariana, ¿no? De que solamente es cuando está en red, cuando está en contacto con otros, podemos conocernos mejor y profundizar en eso, ¿no? La conciencia es en red, dijimos en el spot, ¿no? Los volvemos a invitar a todos los oyentes a que participen un poco, enviándonos algunos mensajes. Capaz, eso queríamos armar, ¿no? Ese cadáver exquisito, para los que no escucharon, es... Cada uno puede ofrecernos, mandarnos una frase y después al final vamos a armar una poesía o un relato con todas las frases que nos enviaron. Y además, algo que es importante para incentivar es que vamos a hacer un sorteo también, ¿no? Con todos los que participaron. Vamos a sortear Panadería Sabores de la Montaña, un desayuno. Bueno. Media docena de facturas, criollitos, algún alfajor. Dani quiere participar ya nos va a mandar su frase al Instagram, Dani. Ah. Aires Acuarianos 2021. Y por otro lado también, Caipacha Alimento Vivo va a compartir un mantecol Caipacha. De chocolate y un kéfir. Una bebida fermentada ahí para ir estimulando y sanando nuestros intestinos. Así que... Podemos participar nosotros, podemos... está bueno, ¿no? Anotamos en un papel todos los que participaron, tiramos para arriba y agarramos uno y lo filmamos. Y ahí tenemos el ganador del sorteo. Bueno, igual este sorteo es aquí para los oyentes de San Marcos, ya que se complica un poco las cuestiones de los envíos, de facturas y cositas sí. Tan frágiles. Pero bueno, algún voucher para si nos vienen a visitar o algo, ¿no? Queda ahí guardadito. Sí. También, bueno, queríamos explicar un poco el programa, ¿no? Tiene distintos bloques. El primer bloque es como una introducción que queríamos hacer, sobre todo hoy, porque es el primer programa, es el inicio. Por eso hablamos de Aries, por eso hablamos del mago. Después vamos a seguir con un bloque de noticias, que la idea es como me enseñó un profesor de la secundaria en un momento, era cómo analizar una noticia, un hecho. Agarrar varios diarios distintos, opuestos supuestamente entre sí, y verla desde ahí, ¿no? Y así que ese es el segundo bloque. Tenemos un tercer bloque. Un tercer bloque con música, que va a ser una selección de distintos artistas, de distintos géneros, como tratando de conservar este espíritu de lo acuariano, la multiplicidad de voces y la multiplicidad de artistas con sus distintos géneros. Después tenemos un cuarto bloque donde tendremos una entrevista con distintos seres acá de este monte tan hermoso que habitamos. Y para cerrar, vamos a compartir algunos relatos y por otro lado el cadáver exquisito y dar como un cierre, ¿no? De lo que fuimos conversando, de lo que fue saliendo. Totalmente, así que atento que cualquiera puede ser el próximo invitado, ¿eh? Bueno, ya pasaron 15 minutos, 18 minutos, mirá vos. Podemos ir con el primer tema que elegimos. Un tema muy ariano también. Se llama Cuchillos y es de Sig Raga. Sig Raga es una banda santafesina. Hay unos hermanos que hacen reggae y la verdad que muy bonita la música que hacen y que comparten, ¿no? Y las letras también, elegimos los temas también mucho por la letra. Así que podemos escucharlo. Now this is the original Pato Bantan with my brethren Sig Raga in a combination. Millennium fever have some in a tantrum. See them a worry about YK2000. Show them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg for read up. We're looking at them man, but them are looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal, en gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros, que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión, harto de vivir. Me fui. Hipnotizados, pero es real el serpentario. Con cuando estoy, when dogs get top, me scratch me up, me take me call me fuck me like an lightning clap on the week. I drop on the song, go down in the dirt, get touch on the earth, just like a melting pot. Drop me the cream, bring me the crop, over the tune is where it's at. Play football, you need a ball to play cricket, you need a bat. Drinking the tenor, the soul of the cellar, the thumb of the roster, and African, nothing, no catch up, be loved, let me catch my business, I'll check me for most of the night to air. Make it, make it, make it, make it, sing, ragga.